ladre y no escucha el pueblo paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El que pretende trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dime no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. La paloma y dije no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio La Riachuelo. Lleva la cadena, la colectiva, la guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Pero pará que está el separador. Pero República, por favor. ¿Le calentaste la mamadera ya, Fer? Mirá que ya se van a hacer las 11. ¿Toman mamadera las repúblicas? Y esta es una república todavía. Yo diría chiquita, que. Yo diría que la, no es la república griega que tiene más de 3.000, 4.000 años. Yo diría que una república como la nuestra debería tomar leche de soja, ¿no? Por lo menos. Me la vas a estar criando un poquitito mal. Bueno, es nuestra república, no es una república cualquiera. Me la imagino no alimentándose de manera muy saludable. Esta no será la famosa república perdida, ¿no? Bueno, ¿quién te dice? No sé. Bueno, basta. Listo. No nos pregunten cómo la callamos porque no podemos decir. Bueno, hablábamos recién con la gente de FM de la Calle acerca de algunas novedades que se dieron con los permisos para radios comunitarias alternativas y populares, o algo así, y con la licencia que se le entregó al canal Barricada TV para emitir su señal en la ciudad de Buenos Aires en la televisión digital. Vamos a meternos en esa charla, ahí te lo explicamos un poco mejor. Antes de escuchar a Martín Becerra, una voz súper, súper, súper autorizada para hablar de estos temas. Bueno, che, más allá del chiste, es un día, son unos días agitados para los medios comunitarios, alternativos y populares. Nosotros te hemos contado muchas veces de nuestra pertenencia a la Red Nacional de Medios Alternativos, y si bien este es un medio que si bien es una radio, no tiene antena, digamos, no peleamos por una licencia, por suerte no estamos comprendidos por la nueva ley de medios, digo yo, por suerte. Y te hemos contado y te hemos venido, digamos, a través de estos 6 años de no aplicación de la ley de medios, que había un montón de cosas para mejorar y para aplicar que no se estaban aplicando en cuanto a nuestro sector. Y ayer, que hubo una reunión de directorio, se hicieron dos cosas importantes para nuestro sector. Uno es que se otorgó finalmente la licencia al canal Barricada TV, canal compañero que funciona en la queridísima fábrica recuperada IMPA. Y también se otorgaron una suerte de permisos, no me queda claro muy bien qué, a los medios que a las radios y televisoras que se habían empadronado, a las radios que se habían empadronado hace algunos meses. Así que, como no tenemos demasiadas precisiones sobre el asunto, vamos a charlar con Martín Becerra. Él es profesor de la Universidad de Quilmes, es especialista en cuestiones que tienen que ver con medios, está muy atento a las cosas que ocurren alrededor de los medios en general y de nuestros medios en particular, y por eso es un gusto recibirte aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco mejor qué fue lo que sucedió ayer en la reunión de directorio en lo que tiene que ver con nuestros medios. Bueno, como decías, Barricada TV, que se había presentado a uno de estos concursos que se abrieron este año para licencias de televisión digital, en el caso de Barricada TV de una potencia baja, digamos, se presentó al concurso, el concurso se sustanció, y ayer el directorio de la AFTA, de la Autoridad de Aplicación de la Ley Audiovisual, le otorgó la licencia correspondiente porque, digamos, el dictamen fue muy bueno, la presentación que hizo Barricada TV había sido también muy buena, se inscribe plenamente, digamos, en los requisitos que la ley tiene, y en consecuencia, bueno, es una excelente noticia, de las que no abundan, porque como bien vos decías, y yo suscribo plenamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual casi no fue aplicada en lo que respecta al sector de medios comunitarios, alternativos y populares, en lo que respecta específicamente a licencias. Sí fue más aplicada, nobleza obliga, para lo que tiene que ver con los FOMECA, los fondos de financiamiento, digamos, de producciones, equipamiento, a veces también, en algunos casos, para gestión incluso, pero no así para licencias, que era una de las grandes expectativas y de las grandes promesas que había tenido el debate que derivó en 2009 en la sanción de la ley, ¿no? Eso por un lado, que es una, repito, una excelente noticia. Yo felicito, por supuesto, a Barricada TV, con quienes tengo una relación también muy buena, y soy francamente un admirador del empeño, del compromiso que vienen poniendo desde hace ya varios años en la emisora, así que me parece una noticia rara en el espectro audiovisual de nuestro país. De esas que no tenemos a menudo, lamentablemente, y muy buena. Martín, permíteme hacer un punto ahí antes de que saltes al otro tema de los permisos provisorios. Porque decías al pasar que la categoría en la que se presentó Barricada TV al concurso para televisión digital es una categoría de poco alcance. ¿Qué tan poco es ese alcance? Y te pregunto esto teniendo en cuenta que cuando surgió la situación del decomiso, del secuestro de los equipos de Antena Negra TV, muchos les preguntaron a los compañeros, muchos colegas le preguntaron a los compañeros por qué no se habían presentado a los concursos que se habían abierto, y la respuesta de ellos fue que porque pretendían tener un alcance mayor y que no se limitara el alcance de los medios por ser alternativos o comunitarios. ¿Qué tan corto es ese alcance que van a tener? Mira, yo creo que la pregunta que haces es clave, y me parece que para hablar sin prejuicios ni tapujos, que es lo que corresponde, lo que hay que decir es que ambas organizaciones, ambas emisoras, estamos hablando de Barricada TV y Antena Negra, tuvieron y tienen, digamos, todo el derecho a reclamar por que se abran concursos para el sector sin fines de lucro en los términos que establece la ley para todas las licencias, para todas las frecuencias, tanto de alta potencia como de baja potencia. el gobierno del Estado, AFSCA, este año, para el sector sin fines de lucro en la ciudad de Buenos Aires, que es, como sabés, un distrito donde hay una saturación de la ocupación del sector radioeléctrico, para este sector abrió solo de baja potencia. Los compañeros de Barricada TV decidieron presentarse, mientras que los de Antena Negra decidieron no hacerlo. Digamos, es legítimo y es legal, además, el reclamo de Antena Negra respecto de que el Estado está incumpliendo el derecho que les asiste a las organizaciones de medios sin fines de lucro para que se abran todo tipo de licencias, porque la ley en esto es muy taxativa. Dice que el 33% de reserva para organizaciones sin fines de lucro del espectro radioeléctrico es en todas las frecuencias, no solo en baja potencia. Sin embargo, también está en todo su derecho ante Barricada TV de haberse sí presentado y aprovechado esta oportunidad. Así lo entendieron ellos, como una oportunidad. Entienden también, yo, entre las miles de cosas en donde patino y no sé mucho, una de ellas tiene que ver justamente con la cuestión de potencia y la cuestión técnica de las emisoras de radio y de televisión, ¿no? Pero hablando con Natalia Mieri, con una de las con la directora, digamos, de Barricada TV, sí, lo que ella me ha dicho es que el alcance, si bien no tiene cobertura en toda la ciudad, es un alcance considerable, digamos, y es un alcance que desde luego supera con creces el que hoy tiene Barricada TV. O sea que también, en el marco de lo que legítimamente ellos entendían como una mejora, se presentaron al concurso y lo ganaron. Uh-huh. Y bueno, ayer se completa el círculo con la asignación. Mejor dicho, todavía no se completó del todo, y no es menor esto que les voy a decir a continuación, porque falta todavía el decreto donde se ratifique la asignación de la licencia. El decreto es del presidente, porque según la ley audiovisual, en las ciudades con más de 500.000 habitantes, no es AFSCA quien da la licencia, sino que tiene que ser ratificado por un decreto del Poder Ejecutivo. Antes del 10 de diciembre, digamos. Bueno, antes o después, digamos, van a tener que hacerlo si quieren efectivamente tener la licencia, pero, a ver, todo el circuito administrativo, legal y político hasta ahora conduce a que ellos ya están teniendo un derecho adquirido. Sí. Con lo cual, digamos, bueno, nada, no quiero hablar sobre algo que no sucedió y que espero que no suceda. No, digo porque te marcaba lo de la fecha, no solo en tono de chiste, sino también porque hubo ayer algunas declaraciones de algunos funcionarios, por lo menos a través de Twitter, diciendo que se estaban entregando licencias de manera indiscriminada, ¿no? Me parece que es importante. Van a revisar muchas de las resoluciones. Yo entiendo, digamos, que tenemos una ley que hace una reserva que el Estado mismo incumplió hasta ahora. Antes de esa ley había otra ley del año 2005 que también, ley del Congreso Nacional, que también expresaba que el sector sin fines de lucro tenía que tener acceso a licencia. Hay una biblioteca entera de recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. O sea, digamos, hay mucha jurisprudencia como para avalar que este acto de ayer se concrete. Todo es posible en la Argentina y bueno, esperemos que se concrete efectivamente. Yo entiendo, espero que también no sea una lectura sesgada, que cuando se refieren a esto de licencias indiscriminadas, no se refieren a Barricada TV, sino fundamentalmente a empresarios, amigos o cercanos al actual gobierno, que, dicho sea de paso, como son empresarios, hoy son amigos de este gobierno, pero mañana van a ser amigos del que esté. Claro. ¿No? Pero bueno, eso ya es otro cuento. Bueno, ahí lo tenemos a Diego Bits acercándose a Adrián Suar para ofrecerle algunos de los programas de su productor. Siempre hay que, como decía, hacer un girán en la vereda del sol. Totalmente. Bueno, yo me acordaba ayer de lo del 99 cuando se fue Menem. Antes de irse dejó también de manera sorpresiva 500 permisos provisorios precarios que nosotros conocemos en la jerga como PPP, para medios. Después Gustavo López me contaba alguna vez, quién es todavía secretario general de la presidencia, que él los revisó en el gobierno de la Alianza y la mitad eran truchos, pero la mitad eran reales. Esto que salió ayer es también un permiso provisorio. Mira, yo creo que no es por chuparte las medias, pero también veo que es una buena pregunta, porque, digamos, quedaría mal de mi parte decir que lo de ayer fueron permisos precarios provisorios, porque no lo son. Sin embargo, tampoco son licencias. Es decir, lo que mi evaluación de lo que, digamos, lo que sucedió ayer con estos permisos es que la APCA abrió a principios de este año 2015 un empadronamiento para organizaciones sin fines de lucro, para radios comunitarias completamente. A pedido de las redes, ¿no? Sí, a pedido del sector, y abrió este relevamiento, y ayer lo que hizo el directorio del organismo fue reconocer ese relevamiento y, de alguna manera, con ese reconocimiento se le asignarían a estas emisoras comunitarias, cuando se abran los concursos, que no sabemos cuándo va a ser, si es que se abren, se le asignaría un puntaje, un plus de puntaje, lo que representaría un reconocimiento del Estado a que existen y a que vienen funcionando, etcétera. Esto está muy lejos, digamos, para decirlo claramente, sigue en un estado de precariedad. Por supuesto, es mejor tener, si uno es una emisora comunitaria, un reconocimiento estatal que no tenerlo. Uh-huh. Es mejor tener un reconocimiento precario que no tener ningún reconocimiento. Entonces, digamos, si uno lo mira en estos términos, uno dice, bueno, lo de ayer constituye un avance y finalmente podría ser un escudo en la hipótesis de que una nueva administración o no quiera formalizar, digamos, legalizar la situación del sector. No me queda claro una cosa, vos decís que no son los PPP porque son mejores o porque son peores. No, a ver, no, ni mejores ni peores, son parecidos. O sea, no son los PPP porque no se llaman PPP, no, okay. Porque pero a ver, los PPP tenían como función también expedir una suerte de reconocimiento para evitar decomisos frente a un Estado que era otro, evidentemente, digamos, cuya conducción era muy distinta a la actual, en otro momento político, y efectivamente, fue una respuesta del menemismo a ese momento, también reclamado por las organizaciones del sector. ¿Me puedes dar un segundo? Sí, sí. Porque me están tocando el portero. Dale, mientras. ¿Querés que cortemos? No sé. Sí. Radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nuevamente el programa Trabajadores desde el cuarto piso de IMPAM. ¿Qué tal? Como todos los martes. Como todos los martes. A las 18:30, a las 19:30 y un poquitito más. Claro, bueno, buenas tardes. Saluda a Cacho a todos. ¿Cómo andan? Chicas, ustedes a vos. Buenas tardes. María del Carmen los saluda a todos y todas. Bueno, y acá tenemos un nuevo compañero ahí con un micrófono delante que se va a presentar también porque inicia su carrera de locución. Inicia, no, todavía no, hay que ver. Un poco de suerte el año que viene, haremos lo posible. Bueno, vos tenés, ¿eh? Tiene buena voz este, ¿no? ¿Qué les parece? ¿La probamos dígame, o no? Porque yo, mi voz es como que... ¿No la probamos o no la probamos? ¿Cómo te llamás de este nuevo y futuro...? Mi nombre es Rubén. Mucho gusto para toda la mesa. Bienvenido, Rubén. Escuchando, gracias. ¿Cómo te va? Y tenemos otra invitada también. Tenemos otra invitada que está ahí en un rincón. Incógnito. Está haciendo señas que está desesperada por hablar. Bueno, por lo menos saludá. Sí, ¿no te decía tu mamá, Elia? Saludá. Nena. Sé educada. Buenas tardes, sí, un gusto. Vengo otra vez a compartir con ustedes esta tarde. Y sí, no entiendo. Y ahora le voy a decir. Compartir con ustedes. Es muy profesional. Elida es mi nombre y... es un gusto compartir. Una amiga. Estoy de visita, sigan trabajando. Además, ha sido socia de Radio Semilla, hay que agregar. Nosotros también vinimos de visita y quedamos. Así que no hay ninguna seguridad. La mano mágica que te trae y no te suelta. Yo entré a saludar y bueno. Vos viniste una tarde, ¿no? Una tarde, sí, pasabas. Pasé, sí, ya está. ¿Ese es mi destino? O sea, quedé pegado acá. Sí. Así es. Hoy empezamos algo distinto el programa, dejamos Paloma y empezamos con un audio que fue es una charla, una conversada que pasó hace un par de días en Enredando las Mañanas, programa que nosotros también transmitimos por Radio Semilla de 10 a 12 todos los días, que está cada día mejor. Y el tema es un tema que hoy vamos a charlar, que porque el entrevistado era uno de nuestros compañeros de La Retaguardia, de una radio amiga, de una medio hermano, de una radio medio hermana, que era Fernando, y estaba de charla con Becerra, que es un profesor universitario que está y que, digamos, justamente es especialista en medios de comunicación. Él ha tenido una trayectoria muy larga desde, en este tema, desde antes que se hiciera la ley de medios. Así que, ¿cuál era el tema de la charla? Como nuestros amigos y oyentes deben haber escuchado, muy interesante, que tenía que ver con la noticia del hace unos días atrás, que el AFCA, que es el ente que regularía y que tendría que garantizar la comunicación como derecho, hace unos días saca una resolución donde determina el reconocimiento a muchas radios comunitarias. Eso como punto segundo. Y el primer punto, que es el que nosotros celebramos hoy, y estamos contentísimos por eso, es la legalización, finalmente le han dado su frecuencia a Barricada TV, ¿no? Emisora que está en el mismo piso que nosotros. Claro, que está acá al lado nuestro. Así es. Y este compañero explicaba, también con historia y muy además muy amenamente, qué significaba ese reconocimiento a los medios, el reconocimiento a los medios que se empadronaron hace un año, que nosotros veníamos siguiendo muy de cerca porque los veníamos exigiendo con toda la fuerza que pudiéramos. Como mínimo ese reconocimiento. Nosotros en realidad lo que pedíamos, la red de medios y los medios comunitarios, era una legalidad. Ante la no legalidad, por lo menos pedíamos un reconocimiento, y tuvimos una jornada que hacía un calor, ¿se acuerdan? En la puerta del AFCA en diciembre del año pasado. Bueno, salió el reconocimiento. Bueno, enhorabuena. Y este compañero dice que ¿qué significa ese reconocimiento? En un sentido, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Y en el otro sentido, que es una lástima que ya, digamos, estas autoridades están por terminar y no se hubiera avanzado en el en la legalidad para los medios comunitarios. Sí. Y da todas las variantes. Fue muy interesante. Sí, muy bien. Muy interesante realmente, porque explicó claramente el panorama que hay y, bueno, los oyentes por lo menos van a estar un poco más informados. Sí, además que, bueno, que me parece que tenemos que estar muy atentos sobre el tema, porque, bueno, evidentemente se abre una etapa que ya Macri ha dicho que va a revisar algunos puntos de la ley de medios, ¿no? Una ley de medios que fue ampliamente debatida en su momento, muy obstaculizada, ¿no?, por los cautelares de Clarín, y, bueno, y ahora esta novedad de que Macri, que no sé realmente si la conoce o no, pero ya advirtió que algunas cositas no le gustan, digamos, o las quiere modificar. Así que me parece que va a ser un año muy intenso para defender estos medios, ¿no es cierto? Alternativos, sobre todo. El año, sí, además que se agrega que en el día de hoy también, otra vez a Comodoro Pi, los medios comunitarios acompañando por segunda vez a uno de nuestros compañeros también de un medio hermano de Antena TV, cuyos equipos fueron secuestrados el 4 de septiembre, con un amplio operativo policial donde hicieron destrozos, se llevaron los equipos y hicieron destrozos del lugar. La Policía Federal entró. La Policía Federal, digamos, con una orden judicial. Fueron recuperados finalmente esos equipos, pero en la primera instancia el juez reconoce que nosotros como medio alternativo no hacemos interferencia, hacemos comunicación. Y que la autoridad que tiene que resolver cuando hay este tipo de conflicto es el AFCA, que es una autoridad administrativa, no judicial. Claro. Ahora, la empresa en cuestión, que es Prosegur, porque quien se quejó, hizo las denuncias y llevó adelante esto, vuelve a apelar, hace una apelación de ese dictamen. Así que vamos a la segunda instancia. Por lo tanto, como dice la negra, no podemos bajar. Por varias razones y una que nos toca directamente. Muy de cerca. Bueno, más allá de los temas que vamos a tocar hoy, Cacho podría adelantar su columna, ¿no? Porque sí, si no, se va a hacer un poco tarde para... Sí, quería, gracias por el pie, quería comentar un poco el tema de vacaciones, que está muy, muy candente ahora que se acercan, para comunicar algo que a veces pasa en las empresas, en la nuestra pasó, que es en qué horario se liquidan los días de vacaciones. Por ejemplo, la persona tiene 14 días de vacaciones. Y está normalmente haciendo 9 horas durante todo el año, 9 horas por día. Se tendría que liquidar las vacaciones a 9 horas por día. Pero ¿qué pasa si ese trabajador una semana antes le cambia el turno? ¿Qué ha pasado? Entonces lo pasan a 8 horas. Sí. En la empresa hay turnos de 9, de 8. Lo pasan a turno de 8 horas. Le liquidan las vacaciones con 8 horas. Porque fue su último turno, digamos. La ley dice que el trabajador le tiene que liquidar las vacaciones con el horario que hizo el día anterior a salir. Pero qué maniobrista se puede hacer. O sea que si el día anterior a salir le cambian el turno, con ese turno se liquidan las vacaciones. Qué maravilloso. Ha pasado en Felford que gente que estuvo todo el año con 9 horas a la tarde, es el turno que no quiere hacer nadie, tarde, le dan 9 horas y el sábado no va. Entonces la gente agarra, por no ir el sábado hace 9 horas en la semana. Y la semana anterior a salir de vacaciones lo pasaron al turno mañana 8 horas y le liquidaron con 8. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se puede hacer, lo consultamos con los abogados y se puede hacer una especie como de recurso de amparo, porque hay un daño material muy, muy notorio y hay una actitud de la empresa. Una intencionalidad, como si fuera. Eso es la palabra justa, una intencionalidad. Una mala intencionalidad de la empresa de una semana antes cambiarle turno. Perjudicarte. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es demostrar eso, que quede demostrado eso y el daño económico que sufre. Porque es una hora por día, ponen que tenga 14 días, 21, 28, 35, son 35 horas menos que cobra, es muchísimo. Son casi 4 días y pico menos de vacaciones que está cobrando. Parece que no, pero es mucha plata. O sea, tampoco le dan los días, ni el dinero. No, se liquidan ese horario y automáticamente al tener una hora menos por día el daño es grande. Y aparte del daño en el cambio de turno, hay que invocar los dos temas. Es el daño económico porque cobra menos y el daño, ¿cómo se dice? Moral, porque lo cambian de turno. Después de 6 meses un trabajador tiene derecho a reclamar el turno en que está. Es una especie de derecho adquirido. Una pregunta. ¿Pueden cambiarte de turno así de buenas a primeras? ¿Está permitido por la ley? Porque si vos, por ejemplo, en ese contraturno, estabas estudiando algo, ¿cómo haces? Te revientan todo. La ley dice que el empleador tiene la potestad de cambiar las condiciones de trabajo, que estaría incluido los turnos. Pero en tanto y en cuanto no perjudique al trabajador, ni en forma material, moral ni intelectual. Entonces, el trabajador, si está haciendo un curso, si está estudiando, si tiene los hijos chicos, tiene alguna actividad física, algo, no importa que solamente que tenga ahí, cualquier actividad que él tenga, religiosa, el sábado va a un culto, por ejemplo, o a la tarde va él lo puede esgrimir eso. Se puede esgrimir, se saca un recurso de amparo, que es mucho más rápido que un juicio, y le tienen que reinstalar el turno. Y especialmente si pasó los 6 meses. Es más peleable, es más complicado si es un, si por ejemplo hace 3 meses que está en ese turno. Pero pasando los 6 meses en un turno se considera como derecho adquirido el turno ese. Claro, porque la persona nacional no puede disponer nunca de su vida. Exacto, cada uno tiene su vida armada. Y una preguntita, no sé si lo tenés esto estudiado, y en la multifuncionalidad, digamos, estas tareas multifunción que no sé si Felford creo que no tiene, pero muchas empresas sí, no sabes cómo está eso. Pero ¿cuál es la pregunta? Que en la como el operario multifunción, digamos, puede ser trasladado permanentemente a distintas tareas, no sé cómo eso puede incidir en los horarios. Si está firmado de antemano, si el trabajador sabe que se atiene a eso y lo firma, estaría como condicionando esos cambios de turno. Pero nosotros cuando entramos firmamos 3 turnos, 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6. Porque yo lo que no sé es si se compromete al cambio de funciones, pero que también incluya horario, distintos horarios. Eso es lo que si no. En el contrato está estipulado y el trabajador lo acepta, estaría. Pero lo tiene que hacer. Pero si está más de 6 meses en un turno, puede hacer valer la ley también. Claro. Porque ya se supone que más de 6 meses en un turno ya te armás una vida afuera. Que ya estás adaptado a eso y que de repente te la cambia. Claro. Y si ese cambio produce un daño económico, más todavía. Que es lo que provocan las vacaciones. Ese deterioro económico. Sí, las vacaciones es muy caro. Y las vacaciones se toca más porque uno está juntando peso sobre peso para poder salir y 35 horas menos en un trabajador que tiene más de 20 años es. Claro, es una con respecto a los días, le comento rapidito antes de irme, por ejemplo, para que se sepa, el trabajador que ingresa a un trabajo y lo hace antes de la mitad de año son 14 días. Y si lo hace después de la mitad de año, son cada 20 días trabajados un día de vacación. Esa es la diferencia de ingresar antes de la mitad de año o después de la mitad de año. Así que si uno quiere cambiar de trabajo, más vale que lo haga en la primera mitad del año. Sería hasta el 30 de junio. 30 de junio. Si entras el 1 de julio, tenés cada 20 días trabajados un día. Bueno, fue un asesoramiento rápido. Pero espero que les haya servido. ¡Feliz cumpleaños! Ah, bueno, muchas gracias. Ayer festejé mis 55, rodeado de mis compañeros y mis hijos. Bueno. Así que, ¿te lo festejaron en el trabajo? En el trabajo lo festejaron, sí, después. Muy bien. La primera vez que en 25 años me cantan el feliz cumpleaños en el comedor, la primera vez. Muy bien. Así que ya lo anoté en mi diario. Estos son tus primeros 55 años. Sí, después, yo creo que van a ser los últimos. al paso que vamos a 110 no llego, seguro. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas tardes. Que lo disfrutes. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Ángel de pie, corazón luminoso, vida, cuando pueda volver de la sombra tendré algo menos de tierra y un poco de tu levedad. Arribaré una mañana de espanto y brisa, y con suerte quizá me reconocerás por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar. Allí donde duele el río, allí donde duele el canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeños corazón tan ajeno a la maravilla, la tristeza total que te impide mirar sobre el barro del mundo te agota encadenado y gris. Dulces en cambio su amor como el pan del día, y el color de su voz, mensajero de los que convoca delicias de un árbol parecido a mí. Allí donde duele el río, allí donde duele el canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Gran 10, 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos, amigos. Tenemos muchas buenas noticias hoy, a pesar del clima enrarecido que atraviesa la ciudad y el país, ¿no? Hay buenas noticias. Ahí, sí. ¿Qué nos trajiste? Digamos, las que nos tocan más de cerca. Ya habíamos dicho una que no tiene que ver con lo mismo, pero que es la legalización y la frecuencia otorgada finalmente a Barricada TV, a nuestros vecinos. Así es. Pero acá en IMPA también está de celebraciones porque por fin, desde el año 89 peleando por la expropiación, hace poquitos días atrás salió la expropiación de IMPA y de El Bauen. La verdad que, bueno, la del Bauen es en diputados, ¿no? Sí. Es media sanción. Sí, en esa sesión que se aprobaron muchísimas cosas, que digamos los políticos que han ganado las últimas elecciones han criticado mucho esa sesión. Pero es una práctica de todas las, es una práctica común esa. Claro, pero es una sesión que había que estar y que lamentablemente apenas se logró con colaboración de distintos sectores que tenían pocos diputados, se logró el número justo para poder reunirse y se logró el quórum. Sí, y bueno, y entonces en esa sesión fue cuando se aprueba esto del Bauen, así que, y también entonces ahora está aprobado lo de IMPA, así que bueno, esto es para celebrar. Falta, dicen acá los compañeros, falta una firma, que pero se supone que esa firma va a estar, es decir, que se promulgue la ley. Pero se supone que ya que no va a haber, está muy avanzado, que no va a haber problemas, que van a terminar todas las situaciones de inestabilidad y de angustia, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces el Bauen convocando a la gente en una situación de inminente, por lo menos inminente, intenciones de desalojo. Y esta fábrica IMPA también, yo me acuerdo que se ha venido no solamente volando para cubrirla. No solamente intenciones de desalojo, ha habido desalojo. Sí. Desalojo violento. Y después otra vez a la carga para recuperar el espacio. Así que estamos contentísimos. Muy bien. Bueno. Y más aún los laburantes de de IMPA, por fin. Bueno, y hay el caso de la litoraleña, que no está, digamos, que está en una situación mucho más reciente de intentos, digamos, de conformar una cooperativa y de recuperarla como empresa, la litoraleña, que es muy conocida. De discos de empanadas y... Claro, como hay una situación de, muy rica, que no se resuelve nada, digamos, que no han tenido respuesta, que no han tenido ningún tipo de concreción su situación. Claro que es mucho más reciente, pero los compañeros de la litoraleña hoy a la mañana hicieron una conferencia de prensa a las 10 de la mañana y anunciaron que precisamente ante esa situación de nada, de parte del otro lado, ellos van a comenzar a producir, de todos modos. Que tienen por delante las fiestas, que tienen por delante la posibilidad de ubicar los productos, así que, bueno, informaron públicamente esa decisión. Bueno, esperemos que pueda llegar a buen término y que tenga la suerte de que han tenido a los otros y después está compañeros. Que no sabemos cuánto han avanzado. Petinari, según dicen los compañeros de allí, si hacemos tiempo también podríamos llamarlo después para hacerles un saludo. Y recordamos que es la ex Petinari, ¿no es cierto? Que es la... actualmente... Acoplados del Oeste. Acoplados del Oeste. ADO. ADO. Es una empresa fetiche. Porque la venía siguiendo hace varios años. Y porque la han peleado mucho los compañeros y están adentro y ya tienen la media sanción. Y con el aval de los vecinos, que esto es muy importante, ¿no? Sí, para ellos, ellos hicieron actividades para ganarse la simpatía de los vecinos, muchas. Continuamente sacan volante informando, estamos en esta, va a pasar tal cosa, los invitamos a tal actividad. Y así. Bueno, dice que los compañeros que ellos, recordando un poquito a nuestros amigos y oyentes, habían conseguido la media sanción de la expropiación por unanimidad en diputados de provincia y necesitan que ese trámite pase al Senado. Y bueno, por esto de las elecciones se había atrasado. La semana pasada tenían alguna promesa de que se iba a tratar, viajaron todos a La Plata con bombos y platillo. Y no ocurrió. Y esta semana nuevamente van a hacer lo mismo. Están un poco temerosos porque si no es ahora... Claro, el cambio de gobierno no pelea nunca. Y además cierra, es decir, no es que puedan pelearlo la semana subsiguiente o subsiguiente. Entonces, bueno, esperemos que se reúna el Senado en La Plata. Sí, se ha estado reuniendo, lo que pasa que no... Es que toquen el tema este. No ponen el tema que habían prometido, que sí lo iban a hacer, así que por eso es importante la presencia de ellos para ir recordando las promesas y que lo... Y tenemos más noticias buenas, A ver. La del subte. Finalmente también, tomada se decidió. Los metros delegados al final han logrado que sea reconocido el sindicato. Claro, porque recordemos que tenían lo que se llama la inscripción simple, digamos que es el reconocimiento de la personería jurídica. La jurídica tenían. Que también en este momento, también como buena noticia, la tiene el nuevo sindicato de prensa. Pero que por la ley argentina, digamos que la ley sindical es prevalece el unicato sindical, lo que se llama el unicato sindical, es decir que en cada sector tiene que haber el sindicato más representativo, el que nuclea más gente. Eso obstaculiza muchísimo la creación de sindicatos nuevos. Por eso en el subte, como el subte pertenecía a UTA originalmente, era parte de Unión Tranviarios Automotor, UTA reclamaba ese sector. Pero cómo se comprueba que ese sector de subtes, que además está privatizado, y que en ese sector todos los trabajadores, la gran mayoría está afiliado a este sindicato, entonces finalmente se decidió un largo pleito, porque vienen hace años, y ahora tienen el pleno reconocimiento gremial, o sea que son el sindicato de los trabajadores del subte. Sí, nos estaría quedando la CTA, ¿no? Que la viene peleando hace... Sí. ¿Cuántos años del 93? Del 90. ¿90? Del 90. Cuando se crea, sí. Bueno. Por las mismas razones, ¿no? Es reconocida, digamos, de hecho, porque existe, es una central sindical, pero no tiene el reconocimiento gremial, por lo tanto... Así que bueno, por esta noticia nos encontramos con nuestros amigos del subte, con Roberto, que también es radialista, hace radio, y estaban, bueno, estaban eufóricos, contentísimo, y yo me lo encontré realmente el día de la marcha de las mujeres, o sea, el día miércoles, todavía no lo habían firmado. Me parece que se firmó el día siguiente o al final. De las mujeres, ¿no? Y de los hombres también. Perdón, María. Porque era para la marcha contra la violencia hacia la mujer, pero de la cual participaron muchísimos hombres. Eso fue el miércoles, ¿no? Exacto. Bueno, retomando. Este compañero, que todavía no estaba la firma, o sea, estaba todo, lo único que faltaba era la firma de tomada, dice, digamos así, optimista, sí, se supone que tiene que salir porque la empresa ya está haciendo los papeleos para los descuentos que los va a tener el nuevo sindicato. Entonces quiere decir que ya está arreglado. Exactamente. Así que están, lástima que estén en programa a la misma hora y el mismo día que nosotros para enterarnos mejor. Y para haberlo llamado a este compañero que ha venido aquí varias veces a visitarnos y inclusive hemos hecho duplex varias veces con la radio del subte, ¿no? Varias buenas noticias, y hoy no nos podemos quejar. Ojalá siguiera así todo el año. Próximo. María. Porque este año va a ser breve todavía. Vos estuviste en Disneylandia. Y bueno, la esperanza nunca la pierdo. Sobre todo confío en el pueblo que va a saber defender las conquistas. Veremos. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Vamos a un temita? Sí, vamos a un temita que nos tiene preparadísimo ahí nuestro... Que hoy nos lo saludamos. Detrás de los cristales, Rama, ¿cómo estás? Que además está acompañado de algunos otros compañeros que quiero creer que están aquí aprendiendo a operar, ¿no es cierto? ¿En calidad de qué están? Ah, son compañeros del operador que vienen a hacer el aguante. Y después, porque la semana pasada fue muy movida, después de este tema que nos tiene preparado el amigo Rama, vamos a recolectamos algunos audios pequeños en Plaza de Mayo, en la jornada número 19 del anuario de Correpi, que hace todos los años presenta su listado de todas las víctimas de la violencia, un informe institucional, y bueno, se presentan, está lleno de situaciones que elegimos poquitos porque realmente es muy duro escucharlo. Es muy duro. Recordemos que la Correpi es la Coordinadora contra la Represión, ¿no es cierto? Que hace una tarea institucional. Claro, que hace una tarea bastante importante, muy importante y muy, digamos, hostil, ¿no? Una cosa muy poco agradable, pero que cubre un espacio que en realidad hay muy poca información también, o una información desfigurada, ¿no? Que es la situación en cárcel, la situación de Gatillo Fácil, la situación de violencia institucional en general. Inclusive también ellos cuentan los femicidios efectuados por personal de seguridad. O de seguridad. Que son un montonazo. Pero ahora nos vamos a deleitar y nos vamos a relajar un poco y disfrutar de los triunfos que nombramos recién con un super tema. Thank you. cena especial, un recorrido por Santiago, por Rumier, en la cosa simple de entenderse hay tantas cosas que no entiendo. ¿Conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, como decíamos antes del tema, queríamos escuchar algunos testimonios que estuvieron en la plaza en esta jornada número 19 de la Correpi, que fue el día jueves pasado, o sea, antes del feriado que tuvimos. Y estuvimos charlando con varios de los familiares. En general, como ustedes van a ver, son mujeres, con una excepción. Y no nos queremos extender más, queremos escuchar lo que dicen ellas. Y después vamos a tener un testimonio un poquito más personalizado de Paola, que es la tía de Cristian Farías, este caso de Santiago del Estero, que ya tiene un tiempo. El año pasado también la habíamos encontrado y es amiga de Radio Semilla. Así que vamos a escuchar esos dos audios. El primer grupo, muy cortito, dando testimonio de la situación cuando ocurrieron los asesinatos de sus familiares, y después vamos a escuchar a Paola. Buenas tardes, esta Plaza de Mayo, aquí con varios papás y familiares de casos de gatillo fácil. Justamente están todos estos casos reunidos porque la Correpi vuelve a presentar su anuario, su archivo de los casos de gatillo fácil, que lamentablemente siguen engordando. Ahora estamos con familiares de Nicolás Romero, un caso de marzo del 2015. Estamos con familiares de Pablo Alcorta, es un caso de mayo del 2013, con familiares de Omar Cigarán.

Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Entonces, yo quería comentarles un trabajo que salió en Página 12, que se trata de un mega estudio que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales con el área de Economía y Tecnología de Flaxo y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un estudio, un mega estudio, le dicen, porque hicieron un seguimiento de 25 firmas muy importantes de la Argentina para, digamos, conocer, no ya la complicidad, hace rato que no se habla de complicidad empresaria, sino de responsabilidad directa en los crímenes durante la dictadura, en los crímenes vinculados con trabajadores, que como sabemos es un porcentaje muy alto de los desaparecidos y asesinados. Durante un tiempo tuvieron, digamos, en la mira un conjunto de 5 empresas, fundamentalmente, que eran las que, de las cuales que nosotros hemos hablado muchas veces de eso, que eran las 5 empresas, digamos, que de las cuales se tenían datos muy precisos y que existían causas encaminadas, como el emblemático caso de Mercedes-Benz, el caso de Asindar, el Edesma. A eso se sumaba Astilleros y la Ford. Todos casos absolutamente probados, ¿no es cierto?, con algunos sobrevivientes en algunos casos, en otros casos pruebas, evidencias y pruebas muy concretas, que son casos que se están retrasando permanentemente, algunos, como el caso de Mercedes-Benz, no han podido, a pesar de que de las evidencias son abrumadoras, y de que incluso se han hecho gestiones en Alemania, que acá han venido también compañeros de Mercedes-Benz a explicar toda esa situación. Es una película, inclusive. Es una película, bueno. Pero esto se extiende mucho más, es decir, no son esas solas, sino que son muchísimas más las empresas que han tenido una participación directa en la denuncia y en, digamos, más que la denuncia, en la entrega de los trabajadores que han sido luego asesinados o desaparecidos. Este mega estudio se centra sobre 25, hay más casos, se sabe de más casos, incluso de casos que no solo se han desaparecido sus trabajadores, sino que han utilizado, esto no está en este estudio, está en otro estudio que está todavía, digamos, continúa todavía, no está terminado, que no solo se centró sobre trabajadores, sino que utilizaron las mismas metodologías, los mismos métodos con empresarios a los cuales secuestraron y asesinaron para quedarse con las empresas, ¿no? Digo esto porque, primero porque este trabajo es reciente, el de las 25 empresas, que ahora después voy a leer algunas de las, digamos, de las conclusiones a que se llega, sino porque, digamos, llama enormemente la atención la composición del gabinete, del nuevo gabinete nacional, digamos, donde prácticamente los dueños de muchísimas de estas empresas van a estar directamente en la gestión del gobierno y con una lógica que, digamos, pone en primer lugar la lógica de la gestión, de la ganancia, del éxito, por encima de una concepción de servicio, digamos, al país, y porque en muchos casos son personas que han estado bastante vinculados o que han defendido, esa etapa negra, digamos, de nuestra historia, y también porque, curiosamente, al día siguiente prácticamente de la elección, hemos leído en La Nación, que ha sido históricamente un medio que ha reflejado la posición precisamente de estos grandes grupos empresariales, donde justamente hacen una defensa de lo actuado, en términos muy groseros, de lo actuado durante la dictadura, y de otras voces que también en estos días hablan de reconciliación, ¿no es cierto?, o de directa reivindicación de lo sucedido durante esa etapa. Es decir, como que hay un ir y venir, ¿no?, del pasado al presente, alrededor de estos grandes grupos concentrados que, para mi desgracia, por lo menos personal, van a estar de aquí a 4 años dirigiendo al país. Una de las... voy a leerles este trabajo, algunas conclusiones del trabajo que ha salido publicado, ¿no es cierto?, que plantea... En las casi 25 empresas se identificaron alrededor de 900 víctimas del terrorismo de Estado. De esas 900 víctimas, 354 están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron diversas formas de represión y luego liberadas, ¿no? O sea, son testigos directos, muchos de ellos en los juicios. Uno de los últimos juicios que conocemos, el de Ledesma, cómo se atrasa, ¿no? Cómo no se puede concretar. El de Ford es otro caso también de los últimos tiempos. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay voces ahora muy potentes que llaman a directamente poner fin a esos juicios, ¿no? Esperemos que Macri, que ha declarado que esos juicios van a continuar, cumpla con su palabra. Pero hay muchas voces que están reclamando, bueno, que esos juicios se suspendan. Y la verdad que desgraciadamente tiene una actualidad nefasta. Negra, pero Macri dijo que eso, la justicia es la que se va a ocupar. No dijo que él se va a responsabilizar de que eso se hagan los juicios. Dijo, eso quedará en manos de la justicia. Y bueno, la justicia a veces sabemos que no es tan justiciera como debiera ser, así que... Bueno, él como jefe de Estado deberá velar. No va a ser, él dijo que no va a ser una política de Estado. Eso sí, aclara que no va a ser una política de Estado. Bueno, continuando con este informe, las prácticas detectadas, dice el informe, son... una cosa anterior. En 5 de los casos de estas empresas existieron entre 70 y más de 100 trabajadores víctimas de la represión. Esos son los casos de Astillero Río Santiago, Dalmine Siderca, del grupo Techín, Asindar, Ingenio Ledesma y Fiat. En esos casos hubo entre 70 y más de 100 trabajadores víctimas. En otras 5 empresas las víctimas fueron entre 30 y 40 personas. Y en otras 14 empresas entre 10 y 30 trabajadores víctimas. Y en el diario Nueva Provincia se registraron dos obreros gráficos. Las prácticas detectadas, continúa el informe, son secuestro de trabajadores en las prefábricas, las propias fábricas, y despido o retiro forzado de obreros activistas. Eso se verificó en un 88%. Entrega directa a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados. Presencia y actividad militar de control y amedrentamiento dentro de fábrica. Oficiales de Fuerzas Armadas o de Seguridad en cargos directivos. Agentes de inteligencia infiltrados. Operativos militares directamente dentro de los predios fabriles. Cuadros empresariales involucrados en las detenciones, secuestros e incluso presencia en torturas de los propios cuadros, de empresarios, ¿no?, de gerentes o dueños de empresas. Todo esto está comprobado, ¿eh? Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas, es decir, que las mismas fábricas se ofrecían lugares dentro de fábricas para la detención, torturas o otras formas violentas sobre los trabajadores. Aportes económicos a las fuerzas represivas. Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro. Caso del EDEMA, muy claro, ¿no? Que por otro lado, vos dijiste los dineros aportados, fue famoso el acuerdo que firmaron los de Lesmata. No sé si sería paritaria o no, donde hay un plus que se pone a disposición del sindicato para la lucha contra el terrorismo y que se lo da el amigo Rodríguez, ¿no? Rodríguez que estuvo vigente hasta hace pocos años en que se murió. Está impreso, es un acuerdo que firmó. La empresa le da guita para que... Directamente. Bajo ese rubro. Sí, porque hay que hacer notar también la complicidad de muchísimos jerarcas sindicales que luego continuaron en sus gremios, con el caso de Rodríguez, ¿no? Que es el que se murió, estando como secretario general, ¿no? Y hay otros casos. La UTA, por ejemplo, nunca fue intervenida durante la dictadura, la Unión Tramviarios Automotor. Las otras prácticas registradas son control militarizado del ingreso a la planta fabril. Bueno, eso hemos visto películas, ¿no? Hemos visto filmaciones. Hemos visto el año pasado también acá en la Panamericana. Sí, lamentablemente. Siempre esperando no verlas nunca más. Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva. Pedidos de detención de parte de directivos de las empresas, ¿no? Era también bastante común, esto dicho por muchísimos sobrevivientes y trabajadores, el tema de que, por ejemplo, pedirles horas extras, pedirles cambios de turnos ante la negativa a ese tipo de cuestiones, aprietes muy claros, ¿no? Aprietes represivos dentro de fábrica. Eso era práctica común, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? En las grandes automotrices, en todas estas que dijimos antes. Pedidos de intervención militar en conflictos, ese era el otro gran apriete. Secuestro de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo. Yo recuerdo que haciendo una entrevista a un compañero del subte, él me había comentado en su momento que en una asamblea que se hace abajo, directamente en el subte, para que no saliera la formación, porque si una formación no sale, no pueden salir las otras, ¿no? Entonces, una de las medidas que habían decidido en ese momento era que esa formación que estaba ahí no salía. Esto en plena dictadura. Se hace una asamblea ahí abajo del subte, se decide eso, y un compañero va a su casa. Cuando llega a su casa, lo llaman por teléfono que está despedido. Ya estaba despedido, o sea que ya había llegado a oídos de la empresa una asamblea que era obrera, ¿no? O sea, con infiltrados o con personal de la burocracia ahí presente. Y luego otro, después de ese mismo hecho, dos secuestrados en el trayecto. En el trayecto de la asamblea a su casa, ¿no? Bueno, lo otro que está consignado en este informe son agencias de seguridad en las empresas, centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa, control militarizado de la producción, retención y tortura en espacios de la fábrica. Bueno, estas eran prácticas de esa época, digamos, donde están implicados directamente los empresarios, vuelvo a repetir, muchos de esos empresarios en vigencia, y o sus, digamos, sus familiares en algunos casos. Y luego lo que quería, el otro dato que quería consignar, que tiene directa relación, ¿no? Es que durante la dictadura cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles. El producto bruto del sector cayó cerca de un 20%. Y el peso de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía cayó del 28 al 22%. Es decir, que se tradujo todo esto en un cierre también de empresas por la política de la dictadura que aplicaba las recetas crudas del neoliberalismo, de que ahora nos vuelven a hablar como panacea para salir de esta etapa. La industria dejó de ser el núcleo dinamizador en las relaciones económicas y sociales y, por lo tanto, dice también el artículo, lógico, dejaron de tener incidencia muchos de los gremios industriales, en la economía y en la presión, ¿no es cierto?, para que los sectores trabajadores pudieran resistir a todos esos embates. Y lo más importante, que el ingreso nacional, que en el año 74 correspondía a los asalariados un 48%, se había recompuesto en el año 74, pasó en 1982 a un 22%, o sea, la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó al 22%. A la mitad. Una brutal transferencia de ingresos, brutal, absolutamente brutal, de la mano de tanto de la dictadura, pero en la aplicación de un plan neoliberal y, digamos, con estos personeros empresarios a la cabeza junto con ese combo, ¿no? Que, bueno, me parece que tiene mucha actualidad, por lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, por toda esta relación empresaria, por el plan de carácter neoliberal, el predominio de la valorización financiera que se aplicó en ese momento, porque que tuvo como consecuencia años muy duros para la Argentina, el reflote de estas ideas junto con el reflote de esta reconciliación y este olvido, digamos, de verdad y justicia que muchos sectores están impulsando. Y luego, digamos, hoy no nos va a dar el tiempo, pero me gustaría que en los próximos programas fuéramos analizando un poco manos de quién están quedando los todas las áreas del Gabinete Nacional, ¿no? Están prácticamente ocupadas casi en su totalidad por empresarios. Digamos que refleja lo que es Macri, es el gobierno de la burguesía en forma directa a través de su empresario, no así como en otras oportunidades, que la burguesía se vale de políticos para llevar. Este es un caso sin mediaciones. Sin mediación. No hay capataces. Exacto. Hay directamente jefes o dueños, y en forma verdaderamente grosera, ¿no? Porque después, por eso digo, si podemos en los próximos programas analizar un poquito más, vamos a ver que esto es absolutamente dato crudo y real, ¿no? No es especulación. Y bueno, ¿y qué podemos esperar de esta nueva configuración, que me parece que la tenemos que seguir muy de cerca, ¿no? Bueno. Comunes. Cómo te esperaba, cuando te deseaba. No sé si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor enseñó, felicito a su varón, cómo poder explicártelo. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Todo es el amor. Vos sabes, en la calle la familia codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo. Los observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, la emoción que llevo adentro, comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, feliz. necesito es un varón. ¿Cómo poder explicarlo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Pero si lo sabes. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos. Y aquí ha llegado nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Por qué no te presentas? Soy Santiago de la línea 60. Trabajador de maestranza y también estoy adentro de la agrupación Al Volante, que es la agrupación que tenemos en la 60. Así es. O sea que vos no sos chofer. No, soy una excepción ahí adentro. Muy bien. Hoy, además, bueno, vamos a remarcar de que acá el compañero Santiago ha venido varias veces y nos ha ido contando y actualizando lo que fue todo ese fuertísimo conflicto que tuvieron ustedes. Así que está además la pregunta, queremos saber. ¿Qué pasa en la empresa después de ese conflicto? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Y qué perspectivas ven? ¿Pueden seguir solos, acompañados? ¿Cómo? Exitoso conflicto, ¿no? Exitoso conflicto. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Materialmente es un empate técnico, porque si bien no dejamos que pasen los despidos, o sea, están todos los compañeros trabajando, le dieron la posibilidad de salir a manejar de vuelta a Ariel Benítez. No. Ariel Benítez era el que estaba despedido. Exactamente, el primer despido por el cual iniciamos la medida del no cobro de boletos. Logramos algunos puntos, quedaron en seguir dialogando en el Ministerio de Trabajo, pero la empresa sigue incumpliendo. Al día de hoy, del acta que se firmó cuando se levantó el lockout, porque recordemos que no fue un paro, sino que lo paró la empresa, siguen sin pagarle los sueldos caídos a nuestros delegados, siguen sin darle los 12 días de permiso gremial que se habían comprometido a darle, y también a nosotros nos habían dado 11.000 pesos como anticipo por los días caídos. Ahora la empresa está redoblando la apuesta y está amagando en descontarlos. En teoría dicen, a mí no me dieron subsidios ese mes, me dieron un adelanto de subsidios, ahora me lo van a quitar, yo se los voy a descontar a ustedes. Entonces ya de vuelta hay perspectiva de que hay un quilombo en ciernes. Exactamente. Digamos que están buscando roña. Sí, y se ve a las claras que están envalentonados con este nuevo gobierno porque ya salieron a perseguir al activismo, hay muchísimas suspensiones arbitrarias, se están haciendo descuentos, no pagan los días de RT, no pagan los días de médico. Otra vez con lo mismo. ¿Ustedes ven como que a partir del triunfo de Macri hay un recrudecimiento, digamos, de estas actitudes? Sí, no sé el conjunto de mis compañeros, la gran mayoría, y yo inclusive, sí, por supuesto, lo vemos, es bastante manifiesto. Dota sigue comprando líneas, pusieron a un tipo... ¿Ha comprado después del conflicto? Sí. ¿Compró más? O sea que no le afectó mucho el bolsillo. ¿Por qué no nos recordás un poquito la situación de esa empresa? Dota es uno de los cuatro grandes monopolios que tiene el transporte, que no es solamente el grupo Dota, encierra también a la Arrasábal, a 26 de junio, Nuevos Rumbos, Nudo, son varias empresas y ese grupo accionario tiene más de 60 líneas de colectivos. ¿Líneas? Líneas de colectivos. O sea, cientos de colectivos. Exactamente. Que se vio beneficiado claramente con todo. Además tiene la concesión argentina de Agrale y tiene Metalpar de Agrale. Son los motores y son las carroceras. O sea que los tipos tienen, fabrican los motores, en realidad no fabrican nada, los importan. Se lo hacen la carrocería ellos mismos y a su vez se los venden a ellos mismos. Y los tipos están cobrando subsidio, 100.000 pesos por mes por cada colectivo, están cobrando subsidio al gasoil, están cobrando subsidio por fabricar motores, que no lo fabrican, están cobrando subsidio por la carrocera y a su vez le dan un préstamo con una tasa del 4% anual para que se compren los mismos coches. Y encima dicen que tienen pérdidas. O sea que no se pueden pagar a ellos mismos, porque el que se lo vendió fue el mismo patrón. Eso es un pulpo inmenso. Es un pulpo inmenso. Y creemos que de la mano de Dietrich, que acaba de asumir el Ministerio de Transporte, el robo va a ser peor. Sobre todo que viene de la mano con que van a sacar los subsidios, que en realidad no creemos que lo saquen nosotros, y van a dar vida libre a perseguir el activismo. Entonces, frente a eso, tenemos que empezar a juntarnos con otras líneas. El quite de nominal de subsidios, no sé si será real o no, pero va a ser la excusa para ajustar, o pretenderá ser la excusa para ajustar salarios y demás. Totalmente. Porque ¿de dónde va a salir si no? Si ellos ya están anunciando que aún con los subsidios pierden, que es una mentira. Puede aumentar los boletos, también esto es lo que se está hablando. Bueno, en Córdoba 9.15 lo tienen ahora. Sí, sí. Así. Y en Mar del Plata parece que lo llevan a 6 pesos y pico el boleto. Y esperemos a enero, ¿no? Vamos a enterar cuánto va a subir. De Dietrich tienen algún... claro. De Dietrich tienen alguna información. Por ahora no, ninguna. Hay rumores, hay varios rumores que dicen que es familiar inclusive de Ángel Faija, que es el dueño del grupo este Dota. Así que... Claro, una tónica, ¿no? Porque la mayoría del empresariado está ligado de alguna forma entre sí, por intereses, por ONGs, por asociaciones en las cuales participan, es todo un... Incluso algunos por matrimonio. Algunos por matrimonio. Y el desguazamiento de las pequeñas empresas de transporte y la constitución de monopolio se vio en estos 12 años de gobierno kirchnerista, donde a través de los subsidios se fueron comiendo empresas chicas y todos los tipos que están atrás de esos grupos eran aliados del poder. Y claramente ahora van a transar con el nuevo gobierno y van a repetir la historia. Por ejemplo, lo tenemos a los hermanos Rossi, que tienen Autobuses Santa Fe, que es uno de los cuatro monopolios, y después por el otro lado lo tenemos a Romero Feris, que también creo que fue gobernador correntino, de Corrientes. Exacto. Y el tipo este Faija, que todavía no pudimos saber quién es, pero... ¿Y Romero Feris qué tiene? Romero Feris tiene ERSA, el grupo ERSA, que es gigante. ¿Y ERSA qué líneas son? En Buenos Aires no tiene tantas líneas, tiene muchas líneas en el interior del país, compró una de las tres líneas municipales de Córdoba y se desembarcó hace poco también en Neuquén. O sea, es un pulpo gigante. Nunca vamos a, no íbamos a conocer tanto de la familia empresaria, si no se acercaba a Macri. Y con esta perspectiva, Santiago, ¿qué idea tienen ustedes como gremio que ha dado una pelea muy importante este año? Por el paisaje que pintas, se viene duro, todavía tienen varias cosas pendientes, tareas pendientes. ¿Cómo piensan ustedes hacerse fuerte para poder mantenerse y seguir librando esas peleas? Nosotros, si bien como recién decía que después del conflicto materialmente quedamos en un empate técnico porque ni nos sacaron ni pudieron aplicarnos los despidos, la experiencia de los compañeros nos dejó una organización muy grande y eso es como el saldo más positivo que nos dejaron los 42 días. Gracias a esa pelea los compañeros, o sea, es como que... La experiencia determinó la conciencia. Entonces el compañero ya se preparó, descubrió que tiene un Estado enfrente, que el Estado va a venir a cagarlo, se manifestó mucho en el voto al FIT en las últimas elecciones, lo mismo que el voto en blanco, diciendo, por un lado me están mandando este, por el otro lado me mandan el otro, cualquiera de los dos me va a venir a aplicar el ajuste. Entonces están empezando a organizar los compañeros. Estamos teniendo muchas reuniones con compañeros de otras líneas de colectivos y también con agrupaciones de otras ramas. Si no nos unimos los trabajadores, el año que viene nos van a venir por nuestras cabezas. Entonces es una tarea nuestra quedar en pie aliándonos con... Es tan claro la unión de ellos, ¿no? La concentración de empresarial es tan clara y cómo aplican la disgregación hacia abajo, ¿no? Totalmente, sí. O sea que por el lado de acá va a haber que pegar un salto en la organización para poder enfrentar los palos que se vienen... Y además por una situación económica objetiva que es muy probable que sea más jodida también, no solo por las políticas, sino que también por la por esa situación. Ahora, muy auspiciosa esta resolución sobre los trabajadores del subte, ¿no? Que finalmente tienen personería gremial, eso probablemente ustedes tienen vínculos con ese sector, ¿no? Desde el transporte también. Sí, tenemos vínculo y muy buena relación con los compañeros de AGTCIP. Ellos nos apoyaron en los 42 días nuestros, como nosotros siempre nos movilizamos cuando o tienen un juicio sus delegados o cuando han estado de paro ellos también. Es un golpe al riñón de la UTA y nosotros lo celebramos porque son los que nos juegan la vida a nosotros. Claro. Además, es tan estratégico, ¿no? La rama del transporte para cualquier acción en general, incluso IBE de otros trabajadores, ¿no? Es un sindicato con 110.000 afiliados la UTA en este momento. Paraliza el país. Claro, paraliza el país. Durante el anarquismo eran los cocheros los que garantizaban que los cocheros garantizaban las huelgas. Es decir, porque ellos paraban y nadie, no se movía la ciudad. Exacto. Bueno, esas son las raíces de lucha que tenemos los transportistas. Desgraciadamente en este momento tenemos un secretario general que primero llamó a votar a Scioli y ahora ya salió con Macri. Rápidamente. ¿El de la UTA? Roberto Fernández. ¿Cómo rápidamente los dirigentes cupulares se van, arreglan con cualquiera, que les, digamos, con el que negocien algo? Claro, si nosotros tuviéramos un poquito esa facilidad para unirnos en el campo popular, creo que sería mucho más potente el campo popular, ¿no? Ahí está, es una discusión que siempre se da. Hagamos como ellos, que es el... pero yo tengo no como reparo, ellos, porque ellos se unen por intereses muy pero además yo tengo muy nefastos. Tengo un reparo, ellos se unen, es relativamente fácil unirse, porque el que tiene más guita manda. En cambio, entre este lado de acá se pelea, se discute, etcétera, etcétera, y se supone que no es el que más poder tiene, aplasta a los otros. Como mínimo, si alguien tiene esa intención, hay pelea para que ellos claro, no. Pero me parece... En cambio, el que manda, el que tiene guita, es decir, si el señor de Tenari, Paolo Roca, dice para allá. Sí, pero también me parece que es la defensa de un proyecto, ¿no? Y de una clase que la tienen muy clara y lo ponen por encima de cuestiones. Mucho menos también. Pues si no, parece que nosotros fuéramos más bobos. No, me parece que no es más bobo, sino. Son otros criterios, se discute. Principios, el único principio que tiene la clase empresarial es el bolsillo. Entonces, el principio y el fin. Y la salvación del sistema, ¿no? Es decir, claro, la estabilidad, que se recomponga una estabilidad controlada y en función de eso me parece que muchas son las alianzas también. Bueno, ¿y qué perspectiva ven en general? No te puedo hablar por el conjunto de mis compañeros, te hablo por mí, yo la veo negra. Sinceramente, el gobierno que viene, tengo muchos compañeros, hay muchas discusiones que se están dando. ¿Qué dicen tus compañeros? Está muy politizada la ronda. Tengo compañeros que votaron a Macri, que tienen confianza en Macri, tengo compañeros que no votaron a Macri y que saben que el tipo viene a darnos un ajuste. Particularmente creo que tenemos que armar ya un frente anti-Macri, porque si no el año que viene vamos a estar en muy malas condiciones. Los tipos ya se están juntando, ya están haciendo todo para aplicarnos el ajuste el año que viene, y cuando nosotros salgamos a la calle, darnos palo. Entonces tenemos que estar listos para eso y tener una organización para que pueda afrontar eso. Claro. Y los compañeros como ser que hay tuyo que han votado a Macri, ¿qué expectativa? ¿Tienen grandes expectativas o pequeñas? No. Pero ya le estás tirando palos en la rueda, claro, todavía no empezó, pero ya me dijo lo que me va a hacer, me está diciendo que me va a cagar y me cubro. Sí, ¿no? Lo está diciendo claramente, está diciendo que va a reprimir la protesta social, lo dijo claramente. Claro, pero como dijo que va a dar felicidad y alegría a las familias y que vamos a construir un gran país, entonces... mucha gente ayudada por el mensaje ese que lo triplicaron y lo cuadriplicaron los medios de comunicación comerciales y entró en las cabezas de la gente. Entonces, mucha gente piensa que eso va a ser así y que, bueno, por ahí a lo mejor hay que hacer algún sacrificio, pero es por el bien del país, para que seamos un país importante y grandioso. Y la felicidad de los hijos. Entonces, están esperando eso. Yo creo que, bueno, realmente cuando vean la triste realidad que nos aguarda, se van a desencantar mucho. Pero por el momento, mucha gente realmente de muy buena voluntad votó a Macri y considera que bueno, va a ser la felicidad. Y la unión, porque hablan de ese abismo que hay en el país, que nos separa a los argentinos y que tenemos que unirnos todos para hacer fuerza por un gran país. Y entonces, claro, pero ¿cómo nos vamos a unir con los represores, con los que la compañera hace un rato decía, los empresarios que mandaban a las listas de quién tenía que desaparecer? ¿Cómo nos vamos a unir con los torturadores, con los asesinos? Realmente es inmoral. Así que, bueno. Más que inmoral, me parece que es peligrosísimo. Sí, pero es inmoral, digamos. ¿Cómo podemos pensar en unirnos con esa gente? Es algo como el agua y el aceite. Entonces, bueno. Pero hay gente que movida por medios de comunicación comerciales, que es tremendo la influencia que han tenido. Bueno, creen, y bueno. Me acuerdo que cuando Menem estaba para ser votado en su primera presidencia, mucha gente decía, hay que tener fe, si no, ¿qué va a ser de nosotros si no tenemos fe? Y ahora yo pienso que es un poco así la cosa. Pero yo calculo que en esa época Menem tenía una gran fortaleza porque tenía el conjunto del movimiento gremial, peronista apoyándolo, porque no solamente el tipo llega al poder, el tipo llega al poder e implanta un plan que se dio en Chile, solo pudo ser implementado con la dictadura, y digamos, Menem, por más malvado que sea, no fue un dictador, fue un presidente electo una segunda vez, es decir, tuvo un apoyo fundamental. ¿Qué pensás de eso ahora vos? De eso, de ¿cómo va a ser el movimiento sindical en esta etapa? ¿Habrá algún posible...? Me estaba acordando recién cuando decías lo de Menem. La UTA, o sea, el sindicato de los colectiveros, fue el que le hizo la campaña electoral a Menem. Sí. El Menemóvil se hizo en Transportes del Oeste y el acto de cierre de campaña de Menem se hizo en la sede de Moreno al 2900 de la Unión Rambiero y Automotor. Asume Menem, creo que en octubre, si no me equivoco, en agosto o en septiembre. En octubre. El 6 de noviembre se hizo el primer paro del gobierno de Menem y fueron los colectiveros. Hacía 6 meses que no le aumentaban el sueldo, era 54.000 australes. Tuvieron una semana y pico de paro, casi 10 días, y lo consiguieron un aumento a 120.000 australes. Y es más, pidieron la renuncia de Fernández en la UTA, de Palacios en ese momento. Y tiene otra perlita ese gremio tuyo, que estoy recordando ahora. Cuando fueron los 51 días de paro de los ferrocarriles, que se estaba armando, digamos, todo un proceso de resistencia a la privatización, Menem arregla con el amigo Palacio, con la UTA, y ellos estaban peleando, ellos estaban peleando un aumento, los arregla separado y, digamos, inhibe toda posibilidad de hacer ese frente de pelea, ¿no? O sea, por varios lugares. Sí. Yo quería hacer una última pregunta, porque estamos un poco sobre la hora, ¿no? Vemos todos, hay una sensación de que, creo que es real, ¿no? De que un poco se ha generalizado un estado de cierta politización, ¿no? Entre la población, que bienvenida sea y que ojalá se mantenga. ¿Vos eso también lo percibís? ¿Vos hablaste un poco de eso? ¿Vos lo percibís en el gremio o en otros sectores de trabajadores? Porque esto sería muy auspicioso que empezara a suceder, ¿no? A niveles más generales, digo, no la militancia. No, la politización se ve en las mateadas en las 60, se ve constantemente, se está todo el tiempo discutiendo política, ni que hablar la semana previa al balotaje, fue una locura. Se empiezan a salir a flote, conocer posiciones políticas de compañeros que no habían abierto la boca jamás a estos temas, y está muy bueno poder discutirlo y debatirlo. Algunos sacaron conclusiones, a mi entender, favorables, y otros todavía tienen que procesar una experiencia. Claro, pero bueno, pero está muy bueno, ¿no? Me parece que es uno de los saldos más interesantes, por lo menos, de este amargo tramo que tendremos que soportar. Bueno. Estamos, ¿querés comentarnos alguna otra cosa, Santiago? No, sí, solamente Perfecto. Bueno, esperamos que vuelvas, ¿eh? Que vuelvas con buenas noticias. Ojalá, yo sea lo mismo. Con buenas noticias, con problemas nuevos, etcétera. Porque vamos a ir, por supuesto, programa Trabajadores, vamos a tratar de, este año que viene, ir charlando cuáles son esas perspectivas, por ahí no tan coyunturales, de que se van presentando en los gremios o en los agrupaciones de trabajadores. Sí, es muy importante un seguimiento, ¿no? Muy de cerca. Sí, quería decir algo más. El 14 del 12 vamos a estar movilizando, exactamente, por Walter Omar Díaz, que es un compañero despedido de la línea 65, que nos aguantó a nosotros los 42 días, es un luchador, lo echaron por activista, se había presentado para delegado, y es la segunda instancia de su juicio por reincorporación. Hay muchos despedidos en la UTA que vienen siendo perseguidos y despedidos, y los estamos agrupando a todos para pelear en el juicio de reinstalación y que vuelvan a trabajar. Como es el caso de Cristian Morel, que lo reincorporaron y lo volvieron a echar, como es el caso de Germán Omor, el 135, que sigue trabajando, o como es nuestro compañero Tortuga Lema, que hoy en día está con nosotros de vuelta. Muy bien, entonces volvemos a repetir. ¿Cuándo? ¿El 14? El 14 de diciembre a las 10 de la mañana en los tribunales de Lavalle, 1268. 1268 por la reincorporación de este compañero Walter, sí. Que es un trabajador de la UTA, que no es de la 60, pero que la 60... De la línea 65. La línea 65 es parte de este grupo monopólico. Es de la Metropol, que en la jerga se conoce como Negropol, por el nivel de explotación que tiene. La 65. Si nosotros lo usamos, vamos a... Nosotros lo usamos mucho. Yo voy a tener más consideración con los pobres choferes, entonces. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Bueno, nos despedimos. Se nos han hecho las 9:30. Nos despedimos. Sí, lo que tenemos que decirle a nuestros amigos y oyentes es que el próximo martes va a estar cerrado IMPA. Viste que IMPA consiguió su expropiación. Va a estar cerrado por el feriado. Así que nos vamos a estar viendo nuevamente en 15 días. Muy bien. Prometeremos entonces traer ser más jugoso el programa. Por el martes que nos vamos a saltar. Y como hacemos siempre cuando hay algún problema técnico, en este caso feriado, vamos a pasar un programa ya emitido. Por ahí elegimos alguno, porque se va a dar más o menos la fecha, una entrevista muy linda que tenemos recordando el santiagueñazo de una de las partícipes, de las tantas partícipes, una santiagueña, contada por una santiagueña. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Yo me acuerdo de ese programa, fue muy jugoso. Bueno, así que escúchenos. Así que escúchenos, igualmente, aunque no vamos a estar de cuerpo presente. Y bueno, muchísimas gracias, Santiago, esperamos verte seguido por acá. Muchas gracias a ustedes y esperamos volver. Álvaro. Radiosemilla.com.ar. So